tío que es del carajo. Yo fui a trabajar cerca de Noruega y no se viva el frío ni con las sábanas de franela. Un chaquetón de pluma de esas de ganso no me sirvió a mí en Groenlandia. Y los polares del Decalón son un gran mojón si vas a Finlandia. Pero al llegar aquí, yo por fin descubrí la fórmula perfecta para no quedarse congelado. Cuando vaya a vestirte por la mañana, te dejas el pijama debajo. Lo que quiere es que esto sea un caí, es que estés con mascarilla, que te laven las manitas, que no vaya a los bares, pues que no se esperáis. Lo que quieren los samuráis. Se cree nada, que tiene otro punto de vista. Segismundo Juan se llama el artista y vacila al otro lado de que no usa la mascarilla. Dice que le molesta, que pica mucho y que se le seca toda la boquita. Dice que no se la va a poner, que su libertad nadie se la quita. Allí estuve con él y de repente fue por una mascarilla y se la puso en un segundo.